corazón es para ti, mi Margarita, porque Juanita me quiere abandonar. Mi corazón es para ti, mi Margarita, porque Juanita me quiere abandonar. Y estoy bregando a cuadrar a Teresita, para dejar a Lolita en libertad. Y estoy bregando a cuadrar a Teresita, para dejar a Lolita en libertad. No sé qué hacer con tanto amor, sin yo saber mi obligación, sin yo saber mi obligación. No sé qué hacer con tanto amor. ¡Ánimo enamorado! Ellas me dicen que yo soy un desgraciado, porque a toditas les brindo el corazón. Ellas me dicen que yo soy un desgraciado, porque a toditas les brindo corazón. Y yo me siento el más afortunado, porque me quieren sin saber de obligación. Y yo me siento el más afortunado, porque me quieren sin saber de obligación. No sé qué hacer con tanto amor, sin yo saber de obligación. Saber mi obligación, no sé qué hacer con tanto amor. Dicen que anoche me vieron con Rosenda, paseando en coche por toda la ciudad. Dicen que anoche me vieron con Rosenda, paseando en coche por toda la ciudad. Y si Matilde me niega la contienda, con Carmencita me voy a parrandear. Y si Matilde me niega la contienda, con Carmencita me voy a parrandear. No sé qué hacer con tanto amor, ni ya saber mi obligación, ni ya saber mi obligación. No sé qué hacer con tanto amor.